son solo dos los corazones perdidos. Y tú que no lo quieres ver. Naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Bueno, y comenzamos nuestro recorrido de hoy con las noticias latinoamericanas del año 2009. Así es, y un golpe de Estado y elecciones ilegítimas en Honduras, 7 bases militares estadounidenses en territorio colombiano, la continuidad del Frente Amplio en Uruguay, de la Revolución Ciudadana en Ecuador y del proceso de cambios en Bolivia. Estas son algunas de las postales en este resumen del 2009. Lenguas largas. Otro capítulo. 2009. América Latina. El año americano. Claro oscuro regional. Un golpe de Estado legitimado con elecciones, 7 bases militares norteamericanas en territorio colombiano, la continuidad del Frente Amplio en Uruguay, de la Revolución Ciudadana en Ecuador y del proceso de cambios en Bolivia, la represión a indígenas en Chile, Perú y Colombia. Postales de un año americano. En enero la Amazonia brasileña recibió a otro foro social mundial con una convocatoria masiva. La defensa de los recursos naturales ante el avance empresarial y la crítica al modelo económico neoliberal fueron dos de las expresiones más escuchadas. También en enero, el pueblo boliviano aprobó en referéndum la nueva constitución que reconoce al Estado como plurinacional. Se trata de la principal promesa realizada por el presidente del país, Evo Morales. El esfuerzo de los movimientos sociales de toda Bolivia, sus profesionales, sus intelectuales, sus artistas, no ha sido en vano, pero especialmente la lucha del movimiento campesino indígena, el sector más excluido, el sector más marginado, el sector más humillado durante la República, ahora es reconocido como pueblos, como organizaciones, como personas que tienen el mismo derecho como cualquier ciudadano, como cualquier ciudadana. Evo Morales, presidente de Bolivia, luego de la aprobación de la Constitución. En febrero el pueblo venezolano aprobó en referéndum con un 54% de los votos una modificación de la constitución del país. Esto permitirá al presidente y al resto de los funcionarios electos presentarse a elecciones de manera indefinida. En marzo, la justicia de Montevideo condenó a 8 represores con penas de entre 20 y 25 años por su responsabilidad en 28 homicidios durante la dictadura en Uruguay. Es la primera condena histórica por violaciones a los derechos humanos en este periodo del país uruguayo. El mismo mes, la fuerza de izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ganó las elecciones en El Salvador. Mauricio Funes es el nuevo presidente del país. Let's go.

muy especialmente mi agradecimiento a esos hermanos y hermanas en el exterior, esos ciudadanos, esos ecuatorianos expulsados de su país por la pobreza, por la discriminación, por la injusticia, por la falta de oportunidades. Me refiero a nuestros hermanos migrantes. Hemos ganado contundentemente en el exterior, compañeros, y muy probablemente lograremos 6 de 6 asambleístas de nuestros migrantes. Rafael Correa, luego de su triunfo electoral. En mayo, el empresario Ricardo Martinelli obtuvo la presidencia de Panamá con más del 60% de los votos. Se trata de un multimillonario empresario vinculado al negocio de las importaciones, los medios de comunicación y los bancos, entre otros rubros. La corporación Barrick Gold anunció ese mismo mes el inicio de las obras para el megaproyecto binacional minero Pascualama. Las comunidades cordilleranas organizadas de Argentina y Chile denunciaron como ilegal la iniciativa y sin licencia social para operar. La denuncia es un símbolo de las luchas sociales contra la megaminería contaminante en la región. Junio mostró la cara más retrógrada de América Latina. El mes se despertó con la represión del ejército y la policía peruana a comunidades amazónicas en Bagua. La represión mató al menos a 9 indígenas. En los enfrentamientos posteriores fueron muertos 24 policías, según las cifras oficiales. La represión fue la respuesta del gobierno de Alan García a las exigencias de los nativos por la derogación de decretos lesivos para el ambiente amazónico. Los decretos más importantes fueron derogados por el Congreso luego de la masacre indígena. Los decretos buscan aplicar el Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos. En este momento se esperan las conclusiones de una comisión investigadora de los hechos y el líder indígena Alberto Pizango sigue asilado en Nicaragua. Luego de escuchar a la peruana Eva Ailón, continuamos con el informe especial del año 2009, desde los movimientos sociales y sus acciones hasta los gobiernos y sus políticas. Esta es una entrega de la agencia Pulsar, de los informes especiales de la serie Lenguas Largas.

porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. En Uruguay se reformó en septiembre el Código de la Niñez para permitir que las parejas homosexuales puedan adoptar niños. Ese mismo mes se cumplieron en Argentina 3 años de la desaparición de Jorge Julio López. Se trata del testigo que desapareció luego de testimoniar en el juicio que condenó a reclusión perpetua al genocida Miguel Echecolatz por sus crímenes en la última dictadura argentina. En octubre, la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas aprobó un nuevo pedido de levantamiento del bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba. También en octubre, Colombia rubricó el anunciado acuerdo que permitirá el establecimiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 7 bases militares de Colombia. Ese mismo mes, el presidente mexicano, Felipe Calderón, declaró la quiebra de la empresa pública de electricidad Luz y Fuerza del Centro. El cierre dejó en la calle a 44.000 trabajadores. Calderón justificó esta medida en la ineficiencia operativa y financiera de la institución. En octubre, el Congreso de Argentina votó una nueva ley de medios. Se trata de una legislación que limita la concentración mediática y concede un lugar del espacio radioeléctrico a las radios comunitarias. En noviembre, la organización internacional Vía Campesina definió como un fracaso a la reunión de la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés. Vía Campesina propuso al mundo un modelo alternativo por la soberanía alimentaria. El Frente Amplio de Uruguay ganó en ese mes la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y el ex militante de Tupamaro, José Pepe Mujica, será el presidente del país en los próximos 5 años. Evo Morales consiguió en el último mes la reelección con más del 63% de los votos. Con este resultado, el Movimiento al Socialismo se aseguró los 2/3 en la conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora tenemos una enorme responsabilidad con Bolivia, pero también con la vida y con la humanidad. Tenemos una enorme responsabilidad de profundizar, de acelerar este proceso de cambio, que obtengamos más de 2/3 en los diputados y en los senadores, nos obliga, me obliga, hermanas y hermanos, a acelerar este proceso de cambio. Evo Morales, presidente de Bolivia. También en diciembre se celebraron las elecciones presidenciales en Chile. El triunfo quedó para el candidato de la fuerza de derecha, Alianza por Chile, Sebastián Piñera, pero deberá pelear por la presidencia en la segunda vuelta con el candidato de la Concertación, Eduardo Frei.

lo que escuchábamos era el tema Pachamama del último disco de Arbolito. Y ahora sí, los invitamos a escuchar el resumen semanal de noticias elaborado por Farco. Informativo Farco. La justicia ordenó que se realicen estudios de ADN a los hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Lo dispuso la Cámara Federal de San Martín, que en su fallo criticó la actuación del juez Conrado Vergesio, ya que la causa lleva 7 años y los análisis nunca se realizaron. Los jueces del tribunal aseguran que Vergesio dilató sin justificación la realización de esos estudios. Recordemos que la sospecha es que Marcela y Felipe Noble sean hijos de desaparecidos apropiados ilegalmente durante la última dictadura. Además, recientemente la abuela de Plaza de Mayo de La Plata, María Isabel Chorovic de Mariani, pidió también estudios de ADN para determinar si Marcela Noble es su nieta Anaí, a la que busca hace 33 años. En Avellaneda, provincia de Buenos Aires, la municipalidad creó un organismo que tendrá como objetivo acompañar el cumplimiento de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Será el Consejo Municipal de Medios Audiovisuales, Preservación Documental y Defensa de la Audiencia. Es el primer organismo de este tipo que se crea a partir de la aprobación en octubre pasado de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. El juicio oral contra los represores del primer cuerpo del ejército se reanudará el próximo 11 de enero. Se trata del juicio en el que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos contra 184 víctimas en los centros de torturas Atlético, Banco y Olimpo, que funcionaron durante la última dictadura. Entre los acusados están Julio Simón, alias el Turco Julián, y el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, entre otros. Por otro lado, el juicio contra represores que se realiza en Rosario continuará en febrero con la parte final de las audiencias y seguramente con la lectura del veredicto. Y nos vamos ahora a Bahía Blanca. Reclamo de los pescadores continúa esta protesta, nos informa nuestro compañero Astor Vitali desde FM de la Calle. Recordemos que las medidas de fuerza se plantearon para dar solución a los problemas de fondo en torno a la contaminación de la ría que no permite que realicen su tarea. Nosotros no estamos por un subsidio. Nosotros estamos por solucionar el problema de fondo. Eduardo De Filippis, vicepresidente de la Cámara de Pescadores. Los pescadores no vivimos del puerto. Yo quiero que me entiendan. Acá vive la provincia, acá vive la municipalidad, acá vive la nación, acá viven los que prestan servicio, acá vive el consorcio, viven las empresas. Menos el pescador vive el puerto. Esto es el paraíso de la contaminación para las empresas que son rechazadas en todo el mundo. Bahía Blanca. Le voy a hacer una comparación grosera. Es como el cornudo que no quiere ver que le está metiendo los cuernos. Usted va a cualquier otro lugar y saben que Bahía Blanca está contaminada. Lo único que no la queríamos reconocer somos los bahienses, no nosotros, las empresas, el consorcio, todos los que viven de esto. El sindicato de camioneros logró la reincorporación de 300 trabajadores y levantó las protestas contra la petrolera ESO. El paro y el bloqueo se mantenían en las plantas de San Lorenzo, Campana, Bahía Blanca y Caleta Paula en protesta contra los despidos y la tercerización del transporte de combustible. Finalmente esta madrugada se firmó un acuerdo entre el sindicato y la compañía estadounidense y se levantaron los bloqueos. Además, quedó suspendida la marcha prevista para hoy hacia las oficinas de la empresa en Buenos Aires. El libro promocionado en el siguiente mensaje ha sido declarado de interés especial por la Cruzada de la UNESCO para el Rescate de los Valores Humanos. Hola, soy Lucio Sanpetrino. Soy psicólogo y filósofo y escribí un libro sobre cómo aprender a ver la belleza interior. Te cuento algo de lo que puedes encontrar en sus páginas. Por ejemplo, la historia de Marta. Marta estaba sola. ¿Era acaso que el destino de su vida era la soledad? ¿O quizás no encontraba el amor solo por no saber mirar? Realmente lo que me pasaba para mí era por no saber mirar. Porque más allá del aspecto físico, más allá de las apariencias, existe la belleza interior. Y esa belleza interior es para mí lo verdaderamente importante, ¿no? Marta ahora está de novio con Alberto. Él es desagradable, sucio, tiene mal aliento y olor a sobaco y a upite. A simple vista parece ser una persona repugnante. casa. Así que en mi libro, ¿qué carajo le viste al enfermo ese? Te cuento muchos casos como los de Marta, donde mujeres como vos, que están solas, encontraron el amor en tipos realmente repulsivos al que le dieron su belleza interior. Vos podés dejar la soledad. Aprendí a ver la belleza interior con mi libro, ¿qué carajo le viste al enfermo ese? Ya está en tu librería. Un, dos, tres, y... Estás escuchando Radio Nautas. Hace 30 años que estamos esperando justicia. A exigirle a esta Corte Suprema y a todo el sistema judicial que despierte de su letargo y de una buena vez cumpla con este reclamo histórico del pueblo argentino, el fin de la impunidad. Mi hijo, ¿por qué tiene que ser preso? ¿Por qué tiene que hacer justicia? Se lo merece porque hicieron tanto daño que la verdad que tendría, para que sea un poco de justicia, para que sea justicia tiene que estar preso. Despertemos a la justicia, juicio y castigo ya. Porque sobre la impunidad no podemos construir el país que soñaron. Juicio y castigo a los genocidas. Ponete la camiseta por el juicio y castigo. Nos ponemos todos la camiseta. Los juzga un tribunal, los condenamos todos. Mesa por el juicio y castigo. Hijos, hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. www.hijos-mediocapital.org.ar. Salgamos a la calle todos a protestar. Falle la memoria, no debemos olvidar. No se debe olvidar. No se debe olvidar. De los lápices debemos recordar. Mataron a estudiantes por el boleto escolar. Los desaparecidos, quién sabe dónde van. Aún hay muchas familias que no paran de llorar. Por eso todo. Y escuchábamos el spot de Agrupación Hijos que identifica la campaña Ponete la camiseta por el juicio y castigo. Y esta campaña acompañará el desarrollo de todos los juicios de las megacausas que se iniciaron este 2009 en varias ciudades de nuestro país. En Buenos Aires se están desarrollando los juicios por los campos de detención y tortura que funcionaron en la Escuela Mecánica de la Armada, más conocida como la ESMA, el Circuito Represivo Club Atlético, Banco y Olimpo, y también el de Campo de Mayo. Todos estos juicios despiertan un enorme interés internacional y, por supuesto, en nuestro país, a pesar de los grandes esfuerzos que hacen los multimedios para ignorarlo. Así es, y bueno, entre los testimonios más emotivos en el juicio del Club Atlético, Carlos Pisoni, militante de Hijos, se paró frente a los represores del primer cuerpo de ejército para exigirles, si les queda algo de valentía, informen sobre el destino de los desaparecidos, y toda la sala lo aplaudió de pie. Me arrancaron de los brazos de mis viejos cuando tenía 37 días, contó Carlos Pisoni con el pañuelo de Hijos en el cuello. Su padre Rolando, de 29 años, estudiaba ingeniería y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Su mamá, Irene Belocchi, 27 años, y era delegada en el Banco Galicia y militaba en la Juventud Trabajadora Peronista. Desaparecieron porque eran militantes. Carlos Pisoni aclaró que en la agrupación Hijos están orgullosos de sus padres y no reivindican su lucha como utopía, sino que persiguen sus objetivos. Ahora los invitamos a compartir el testimonio de Facundo Scarpati, militante del peronismo 26 de julio e hijo del principal testigo en el juicio contra el último dictador, Reinaldo Vignone, y otros 5 generales por los crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, donde se estima que pasaron más de 5.000 secuestrados. Buenas, mi nombre es Facundo Juan Scarpati Orazzi. Hoy estaba acá en el polideportivo de La Florida

escuchábamos a Mota Luna con su tema Hojas del Viento. Y ahora a festejar, ya que las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la identificación del nieto número 100. Sí, Matías fue criado por su madre, Norma Espinosa, y su padre, Tulio Valenzuela, desapareció antes de poder reconocerlo. Recién a partir de la constatación de los datos genéticos con los de la familia de su padre, pudo ratificar su identidad. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Y otros, ahí estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, de este mar enturbiado, nos sintieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Y sí, soñar, liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y sí. Hoy sabemos que lo importante es soñar. Y escuchábamos a Macaco con su tema Seguiremos. Y Carta Abierta Sur convoca a una movilización para el día 29 de mayo a las 19 horas en la Plaza Espora de Adrogué. La campaña destituyente contra el Proyecto Nacional y Popular se ha cristalizado en un punto de no retorno. Las amenazas contra la presidenta de la Nación no solo constituyen un ataque con un gobierno, sino que es un retroceso de las instituciones democráticas y la República, que no es otra cosa que la voluntad soberana del pueblo. La derecha vernácula impulsa la caída de este proceso de transformación solo para el beneficio de las corporaciones patronales que representa. Frente a esto, las fuerzas del campo nacional y popular repudiamos el ataque a nuestro gobierno, Proponemos la movilización y la alerta permanente para defender las conquistas alcanzadas. Invitamos a la ciudadanía de toda la provincia a movilizarse el día 29 de diciembre en las plazas centrales de sus respectivos distritos. Convocamos al pueblo de Almirante Brown a movilizarse el día 29 de diciembre a las 19 horas en la Plaza Espora de la localidad de Adrogué. Convocamos a las agrupaciones políticas, sociales, sindicales y culturales a la conformación de un gran frente nacional y popular. Firman esta convocatoria, entre otros, Causa Popular Almirante Brown, Carta Abierta Zona Sur Almirante Brown, Partido Socialista de Almirante Brown, Agrupación Cacho Embar El Cadri, Agrupación Pachamama, CTA Almirante Brown, SUTEBA Almirante Brown, Instituto Nacional y Popular, Sociedad de Fomento Barrio Canario, Centro de Jubilados Los Álamos, Centro Comunitario Jóvenes en Lucha, Centro Comunitario El Principito, Unidad Básica La Razón de Mi Vida, Frente Cultural El Carpo, Agrupación Estudiantil El Ajite, Técnica 1 de Longchamps y la Agrupación Estudiantil El Gen Nacional de Adrogué, entre otros. Y por supuesto Radio Nautas y el colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos estará presente el próximo 29 de diciembre a las 19 horas repudiando el ataque a nuestro gobierno. Carnavales encrespan en el fiero Arias y se le trepan al pecho como una flor colorada, y se le trepan al pecho como una flor colorada. Las cantinas se lo traga cuando pasa, y él con una chacarera les pega una alborotada, y él con una chacarera les pega una alborotada. Esta es la samba de un bandoneonista, carpero de antes, el que la baila machao, se compone con picante, el que la baila machao, se compone con picante. Memoria como palomas las farras, y en su bandoneón sediento resuellan todas las campas, y en su bandoneón sediento resuellan todas las carpas. Después se va por la noche que lo sigue alborotada, la toma de la cintura y le da una serenata, la toma de la cintura y le da una serenata. Esta es la zamba de un bandoneonista, carpero de antes, el que la baila machando se compone con picante. El que la baila machao se compone con picante. Y bueno, ahora nos damos una vuelta por el barrio y este año los radionautas tratamos de poner más voces de vecinos en el aire. Cubrimos algunas actividades de las que se desarrollaron en nuestro barrio. Entre ellas recordamos el operativo que realizó la municipalidad bajo el lema La Muni en tu barrio cuando se colocaron las carpas. También estuvimos presentes en la visita de Néstor Kirchner con una importante comitiva y el intendente Darío Giustosi en ocasión de la visita a las obras de ampliación de la sala de Don Orione. También estuvimos presentes en los actos de entrega de escrituras, esto es muy importante, ya que es una lucha llevada adelante por los vecinos y vecinas de este barrio durante muchos años. Las distintas actividades también realizadas en el Centro de Educación Física de nuestro barrio y actividades desarrolladas en los colegios de Almirante Brown. Muchas voces de vecinos y vecinas de nuestro barrio que tienen muchas historias para compartir. La intención de Radionautas es continuar y ampliar este intercambio entre los vecinos y las vecinas de aquí, del barrio Don Orione. Este bloque lo vamos a dedicar a la administración Macri en la ciudad de Buenos Aires y al retroceso que lleva en ámbitos que van desde la salud a la educación, pasando por muchos otros. Esta semana tuvimos la grata noticia de la renuncia de Pose al Ministerio de Educación. Y ahora vamos a compartir con ustedes la opinión de Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad. El Macri se ha caracterizado por develar en muy poco tiempo lo que realmente muchos suponíamos que era. Tiene que ver esto con las distintas áreas de gobierno en términos de resultados prácticos, lo que ha generado acción de gobierno fue, como pensábamos algunos, netamente en contra de los intereses del pueblo, y esa acción de gobierno en contra de los intereses del pueblo se ve muy claramente sobre todo en las áreas sociales, donde están los sectores más vulnerables, los sectores más desprotegidos, donde la acción de gobierno debiera estar destinada a resolver los problemas de los mismos. Y entre ellos están los adultos mayores, los hogares geriátricos prácticamente con obras paradas desde hace 3 años, no tienen tan siquiera disponibilidad de camas cuando más se necesitan. Pero a su vez, a esto le fue agregando, como en otras áreas, los desalojos de inmuebles. En el caso particular de los adultos mayores, la casa del jubilado municipal, cita en Yerbal al 1751, fue una casa cedida por el viejo Instituto de Previsión Social hace 25 años a los jubilados, que la ocuparon, la construyeron, porque en gran medida era un baldío, y bueno, hace un mes directamente un desalojo administrativo, un grupo de estos que tiene de tareas que se dedican a estas cosas, el gobierno de la ciudad cambió la cerradura y dejó 1.200 abuelos sin poder acceder a su casa, hacer las actividades que hacían habitualmente, desde folclor, canto, actividades de gimnasia y hasta el simple encontrarse. Y bueno, y al día de hoy no se ha rectificado esta medida, hay obviamente un amparo presentado por el Centro de Jubilados y acompañado por nosotros desde la Defensoría, y estamos esperando, sobre todo con una enorme angustia por parte de los abuelos. Hay entre otros abuelos de más de 90 años, inclusive el símbolo de este centro es una abuela de 99 años que iba a hacer yoga precisamente al centro y que ahora está en la calle. En razón de esto nos volvemos a encontrar, como lo hacemos habitualmente, el día jueves a las 11 de la mañana en la puerta de la Casa de Jubilados Municipal en Yerbal 1751 para reclamar en la calle lo que en la vía administrativa no se ha podido lograr todavía por la insensibilidad del gobierno de la ciudad, y que todavía está a la espera de la resolución judicial que esperemos se pueda dar antes de fin de año, ¿no? Y estos temas, este y tantos otros, son los problemas de miles y miles de ciudadanos en Buenos Aires, en esta ciudad que aparenta ser tan rica, que está gobernada para ricos, olvidándose de pobres. Calle Yumbe estalla al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Calle Yupe, tras al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero ahí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro no está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. El tiempo. Continuamos aquí en Radionautas y les proponemos invitarlos a compartir otro reporte semanal de noticias a cargo de Farco. Informativo Farco. Y comenzamos en la ciudad de Santa Fe porque allí fueron condenados todos los represores de la última dictadura que estaban siendo juzgados desde el 1 de septiembre en lo que fue el primer juicio por crímenes de la dictadura en la capital santafesina. Penas de entre 19 y 23 años recibieron el ex juez federal Víctor Brusa y 5 represores de la policía santafesina. Tomamos contacto con Aldo Quirós desde la FM Chalet en la ciudad de Santa Fe. Hola Aldo, ¿cómo estás? Hola Pepe y compañeros de Farco de todo el país. Ayer Santa Fe vivió una de sus mayores jornadas históricas cuando el Tribunal Federal Oral dictó sentencia contra Aevi, Ramos, Brusa, Pizzotti, Facino y Colombini con penas que van desde los 19 a los 23 años de prisión. En los juicios de la verdad que se siguieron contra los represores de la última dictadura militar. En la ciudad de Buenos Aires, la familia del joven Rubén Carballo, muerto hace 40 días antes del recital del grupo Viejas Locas, informó que la autopsia reveló que el chico fue asesinado a golpes. El abogado de la familia, Eduardo Ascuy, confirmó que, según la autopsia, la muerte no fue por una caída como intentó hacer creer la Policía Federal desde el principio. Además, reclamó protección para testigos menores de edad y pidió que sean apartados de la causa los policías que están participando de la investigación. La garantía que hemos pedido es apartar a todos elementos de la Policía Federal como auxiliar de la justicia. Hasta ahora, tanto el Ministerio Público como la justicia no han encontrado elementos suficientes como para apartarlos. Creemos que a partir de este resultado sí se va a hacer. De todas maneras, hay un halo de sospecha en la justicia, por lo tanto se determinó que se filme todo y se fotografíe toda la pericia por personal de Gendarmería Nacional. Y recordemos que los familiares de Rubén Carballo participarán de una marcha contra el gatillo fácil junto a otros familiares de chicos asesinados por la policía. Esto va a ser el próximo lunes 28 de diciembre en Plaza de Mayo. El Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo convocó a un encuentro hoy a las 19 horas en la parroquia Santa Cruz de la ciudad de Buenos Aires para demandar y denunciar que el hambre es un crimen y hay que detenerlo. De la convocatoria participarán referentes políticos y de derechos humanos, aprovechando el clima de fin de año para recordar que un país que mutila a sus niños es un país que se condena a sí mismo. En Catamarca, los vecinos de Andalgalá anunciaron que pasarán la Navidad en el corte de ruta que mantienen contra la minera Agua Rica. Llevan más de 10 días bloqueando el paso de suministros hacia ese yacimiento que en poco tiempo comenzará a ser explotado. Los vecinos aseguran que el daño que causará la minera en el medio ambiente y en la salud de la población será aún mayor que el que provocó en los últimos años la minera Alumbrera, también instalada en Catamarca. El sistema extractivo de Agua Rica es similar e incluye el uso de grandes cantidades de agua de las nacientes cordilleranas y el empleo de 240 toneladas de cianuro por día. Recordemos que hoy por hoy la minera Alumbrera, de origen canadiense, es la mayor empresa de esa industria, de esa actividad en el país, y que Agua Rica va a ser aún mayor. É Raul, Raul, Raul, é Raul Seixas, é Lampião. Chegaram no FM que nem tentou resistir. Hey. Jau, jau, jau. Lampião não anda só, trouxe Deus e o diabo. Jau, a terra do sol. Lampião, Clavinote. Jau, trouxe o Ileaê. Tirar os pulhões do rock e rabar o iê, iê, iê. Tanto o Wall Street fechou e a ONU não deixou pista. O presidente jurou que sempre foi comunista. Yeah. É Raul, Raul, Raul. Lampião trouxe Deus e o diabo. Raul trouxe a terra do sol. Mano Brown disse a Raul: o dinheiro a gente investe no Banco Carandiru, Xingu, favela e Nordeste. Doutor FM, vem cá, meu senhor. Pra que tanto desespero? Vem cá, meu FMzinho. Pois o FM vi que não tinha mais jeito e entregou todo o dinheiro para o pobre dividir. Civil de antes, que grande felicidade, trabalhando todo dia, beber e comendo toda tarde. Mas entre os países pobres não houve fazer acordo para dividir os pobres. Muy bien, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 en el último programa del año. Y desde Radionautas, durante todo este año, cubrimos el desarrollo de todas las luchas que se dieron para lograr la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahora los invitamos a compartir los testimonios de Magirena, periodista de el noticiero de Visión 7 de la TV Pública, de Horacio González, director de la Biblioteca Nacional y miembro activo de Carta Abierta, y Lanteri, director de la M530, La Voz de las Madres. Bueno, soy Ariel Magirena, soy periodista del noticiero de Canal 7 y quiero llamar a los compañeros, amigos y vecinos de Don Orione para que celebre con nosotros este día, que es un día histórico, porque es el momento en el cual se comienza a discutir una ley que muy posiblemente termine con las ataduras y nos habilite a hacer comunicación precisamente a los que lo hacemos todos los días, porque si hay una característica en el ser humano es que es comunicante, no hay otra posibilidad. Y si los seres humanos nos comunicamos naturalmente, es también natural que podamos tener voces para oponernos a los monopolios. No hace falta que estemos gritando la misma cosa. Si gritamos al mismo tiempo, los vamos a hacer callar. Bueno, estamos acá en la Plaza del Congreso sosteniendo la presentación de la ley de medios que, aprobada tal como fue formulada, va a cambiar de alguna manera las relaciones políticas, culturales. Hay que empeñarse en apoyar y en empujar para que la ley salga. Aprovecho para hacer un gran saludo a los compañeros del barrio Don Orión. Mi nombre es Horacio González, director de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Pedro Lanteri, yo soy el director de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, la AM530, la primera de la izquierda, y también integro, en nombre de las madres, la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Para mí es una alegría y un honor estar hablando para Don Orione, para Radionautas, explicando lo que ustedes ya saben, pero que vale la pena cada tanto recordar, que hoy se está tratando aquí en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de medios de comunicación que fue remitido por el Poder Ejecutivo para reemplazar de alguna manera efectiva y definitiva la ley, el decreto de ley de la dictadura militar que hoy regula los medios de comunicación en la Argentina. Después de 26 años de democracia, recién hoy se puede estar discutiendo con voluntad política, por lo menos desde el Poder Ejecutivo y muchos partidos que están acompañando, una ley de radiodifusión que contemple al pueblo como protagonista. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata justamente de que, por ejemplo, todas las radios comunitarias que por legitimidad se han abierto a lo largo y a lo ancho del país tengan un marco jurídico que las contemple, que no estén pensando que el día de mañana vienen y me decomisan, o que no estén pensando que el día de mañana me sacan los equipos, o que cómo subsisto, cómo estoy acá, que no venga una FM con mucho dinero y me tape la señal. Significa eso, significa que los vecinos podamos saber qué pasa en la zona, en nuestro barrio, sin que nadie nos diga qué está pasando en la capital federal, que parece ser, para quienes somos del interior, que lo que ocurre, ocurre solamente en la capital federal. La ley de radiodifusión tiende a resguardar, sobre todo, a los radiodifusores comunitarios, reservando un 30% del espectro para ellos, para las organizaciones libres del pueblo, para que puedan tener voz al aire, porque voz hemos tenido siempre, ¿eh? No es que los que no tenemos voz, voz hemos tenido siempre y nos hemos ingeniado desde la resistencia, desde la combatir a la dictadura de mil maneras para que la voz se escuche. Nada más que ahora se va a escuchar por los mismos medios que el sistema también hace escuchar la suya. Para los que tenemos varios años, nos gustaría volver a esa radio con la cual uno discutía y hablaba, ¿eh? Esa radio que podía pasar nuestros mensajes, esa radio podía pasar nuestros saludos, pero que era la nuestra. Bueno, esto es posible con la ley de radiodifusión que hoy se está tratando. Así que, compas, adelante. Sigamos adueñándonos de la palabra de aquellos que nos sacaron. Y fuerza, fuerza Radionautas y fuerza todo Don Orione, fuerza Claypool. Desde la Voz de las Madres estamos junto a ustedes. Soy criollo entero y cuando pulso mi maracá vibran sus cuerdas y el alma mía para cantar de ñandereta. Donde perderse tus tradiciones ni las leyendas que oí contar. A viejos menchos en los yerbales mientras mis versos pueda rimar. Por más que el tiempo en mis andanzas pueda llevarme lejos de aquí, como a la novia que no se olvida, buscando amores volveré a ti. Va a entreverarme con los paisanos y hablar con ellos en guaraní, ante el floreo de una acordeona, pegarle un grito, yo soy de aquí. Thank you. Misiones, soy criollo entero y cuando pulso mi maraca vibran sus cuerdas y el alma mía para cantarte ñandereta. Donde perderse tus tradiciones ni las leyendas que oí contar. A viejos menchos en los yerbales, mientras mis versos pueda rimar. Por más que el tiempo en mis andanzas pueda llevarme lejos de aquí, como a la novia que no se olvida, buscando amores volveré a ti. A entreverarme con los paisanos y hablar con ellos en guaraní, ante el floreo de una acordeona, pegarle un grito, yo soy de aquí. Y escuchando al Chango Espasiuk, vamos terminando los Radionautas el programa de hoy, que es el último del año, cumpliendo así 41 programas en el aire de la 94.7 FM Dimensión, esta radio comunitaria que posibilita que los vecinos nos comuniquemos. Y los Radionautas haremos un paréntesis en el tiempo para reencontrarnos en marzo. Así es, el primer sábado de marzo. Exactamente, ahí estaremos nuevamente en el aire los Radionautas. Y realmente concluimos este año muy felices de ser parte de la programación de la 94.7. Queremos enviar nuestro reconocimiento a Héctor González, director de la radio, y a los integrantes de todos los programas que componen la FM Dimensión. Y queremos enviar un saludo a Camilo y Eva Luna, que sabemos que bailan al compás de la música de Radionautas, y también un gran cariño a Pancho y Fermín, todos nuestros pequeños radionautas, y a todos vecinos y vecinas del barrio que sus voces han estado aquí en los micrófonos de Radionautas y que seguiremos trabajando para que el próximo año podamos estar en mejores condiciones para disfrutar, ¿no?, de la construcción de una comunicación que apunta a poder vivir en un país justo, libre y soberano. Sí, si nos extrañan y tienen ganas de escucharnos, recuerden que en nuestro blog, que es colectivoabriendocaminos.blogspot.com, están colgados todos los programas, así que los tienen ahí para escucharlos cuando tengan ganas. Así que bueno, Rodo, deseando un buen fin de año para todos, que pase con tranquilidad y que venga un buen 2010. Exactamente, y también en el blog se van a encontrar con algunos audiovisuales hechos por los chicos de aquí, de distintas escuelas del partido de Almirante Brown, con mucha creatividad, así que los invitamos a visitar el blog y poder disfrutar de los videos que han hecho en la escuela media número 8, en la escuela número de 72 de Rafael Calzada, la número 75. Así que bueno, que tengan todos un buen año y nos encontramos el año que viene aquí por la FM 94.7 Dimensión. Ahí te va, de todo el año. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno. Mató la vida y sin pagar, mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle,